Somos el interrogante del sueño posible, los que ponemos el alma por verte sonreír. Somos la lucha constante del que no se rinde. Somos el faro más alto que alumbra Madrid. Somos el barrio que escribe un pedazo de historia mientras ocupa la plaza por su dignidad. Somos el hijo que nunca perdió la memoria. Somos la voz imborrable del no pasará. Buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Somos la mujer que lucha, que nunca abandona. Emitiendo a través del 107.3 y a través de las www.radioutopia.es. Somos las manos curtidas, manchadas de tierra. Y emitiendo un poco fuera de horario, no es nuestra hora habitual. Después tendremos otra emisión a partir de las 7 para hablar del mural feminista del barrio de la Concepción y de su vandalización. Somos la gran muchedumbre que no te olvida. Pero están ocurriendo cosas en España, en Madrid en concreto. Y vale la pena utilizar los micrófonos para decir palabras. Y para decir palabras, esta tarde aquí en Radio Utopía está con nosotros Eduardo Andradas, que es conocido de esta casa y ha estado alguna vez hablando. Ya que en Olvida tu equipaje y en otros programas de Radio Utopía, ¿no? Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y todas. Sobre todo me acuerdo aquel famoso programa de una, de dos horas. De dos o cuatro. O cuatro, ya más que cuántas fue. De memoria histórica, ¿no? De memoria histórica que dimos el fin al antiguo local. Es verdad. De esta emisora. Siempre lo recuerdas, pero siempre me culpas a mí, yo creo que la culpa fue tuya. Pero sí, porque luego había otra gente que no vino y ya enganchamos. Te explotamos ahí de mala manera. Claro, sí, efectivamente. De mala manera, ¿no? Y hablamos de memoria. Bueno, tú eres Eduardo, Edu, concejal de Podemos o de Unidas Podemos. De Podemos. No de Unidas Podemos. No. Bueno, es un detalle que desconocía y que algún día quizá intentaremos entender, ¿no? Porque son muchas, la verdad, muchas las en los entresijos, ¿no? De la política de la izquierda y de Podemos, de Izquierda Unida, de Unidas Podemos, y aquí en la zona de norte de Madrid, pues quizá más que en otros lugares, ¿no? Pero en todo caso, tú eres concejal hace ya algún tiempo, ¿no? Tú vienes del sindicalismo, eres un luchador también ecologista, ¿no? Y bueno, y estás aquí como miembro y como personaje en la zona, ¿no? De Podemos, ¿no? Sobre todo como personaje. Como personaje. Más que en la zona. Indiscutible, ¿no? Para personaje, hablaremos ahora de un personaje que ha aparecido bueno, hoy en el ayuntamiento, sí. ¿No? Y sí, también sí. Nos acompaña Isabel Rosa, ¿no? Isabel es candidata de Unidas Podemos, esta vez sí, ¿lo he dicho bien? Sí, aquí sí que es Unidas Podemos, hay coalición. A la Comunidad de Madrid, ¿no? Estás en la lista electoral de en un puesto pues prudente, digamos, ¿no? Bueno, puede salir, ¿no? Nunca se puede sabe. Salir, puede salir, indiscutiblemente. Y eres también secretaria de Círculos y responsable de militancia en la Comunidad de Madrid de Unidas Podemos, ¿no? Eso pues, es. A los dos, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, en una campaña dura, larga también, porque ha habido mucha pre-campaña también, ¿no? Y deseando que llegue el día 4 de mayo, ¿no? Estamos deseando que llegue el día 4 de mayo, efectivamente, que haya mucha movilización, que se movilice muchísimo el voto, que no haya abstención, porque creemos que es la posibilidad para poder cambiar finalmente el gobierno de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Quería darte las gracias, que no he podido darte las gracias antes. Gracias por invitarnos y darnos voz, ¿no? Que muchas veces uno de los problemas o de los inconvenientes que tenemos en nuestras filas, en nuestro partido, es que no nos dan voz en los medios de comunicación, así es que muchas gracias. Pues yo creo que hay que dar voz a personas decentes, ¿no? me gustaría saber, quizá empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué no os dan voz, ¿no? En otros medios de comunicación más generalistas, más masivos, ¿no? Porque Radio Utopía es un medio minoritario, no nos engañemos. Bueno, pero es una radio libre, se autogestiona, entonces tenéis un poco la filosofía de vida que tiene nuestro partido en el fondo, ¿no? Que es la autogestión, uh-huh. es que no dependemos de los bancos, nos financiamos a través de microcréditos o las campañas electorales se financian a través de microcréditos de la gente que hace donaciones para que podamos sacar adelante las campañas y funcionamos internamente a través de las donaciones y a través de financiación propia. Entonces, bueno, pues eso te da una libertad también para poder hacer o decir determinadas cosas. ¿Por qué no nos dan voz los medios? Precisamente por eso. Los medios de comunicación al final están financiados por los bancos y fondos buitres, etc., etc., etc. Por lo tanto, bueno, pues nos pasamos, una de nuestras líneas es precisamente pelear o defender determinadas cuestiones que no les gustan a determinados sectores, ¿no? Como son los bancos y como son los fondos buitres. Por lo tanto, pues es un ciclo combinado que es difícil de que tengamos voz en algunos sitios. Uh-huh. El domingo pasado, hace 6 días, ¿no? Uh-huh. Hubo un acto electoral en Alcobendas, ¿no? Donde vosotros vivís o pertenecéis, digamos, socialmente, ¿no? ¿Qué tal fue eso? Bueno, pues las expectativas yo creo que estuvieron aceptables, porque puedo decir que había unas 300 personas más o menos, porque hubo gente que se quedó en la calle, que no pudo entrar por el tema del COVID y que no pudimos cuantificar, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un acto que se hizo con una coyuntura pues bastante ágil, ¿no? Y bastante corto de tiempo, no hubo una distribución ni mediática, no hubo una distribución ni siquiera de a pie de calle, sino fue por WhatsApp, Facebook, Twitter, pues no está mal de gente. O sea, que gente. Se llenó, por lo que me estás diciendo. Se llenó y se quedó mucha gente fuera, incluido gente de nuestro partido. Militantes y demás, uh-huh. Y la verdad que, bueno, las expectativas se cumplieron, ¿no? Y con la difusión que se le dio al acto y demás, pues la verdad que muy contentos y muy contentas de que se pudiese realizar, del apoyo de los técnicos del ayuntamiento que lo llevaron a cabo y nos comimos un poco su horario además, pero bueno, fueron muy amables. Y yo creo que el acto en sí estuvo bien, ¿no? Siempre al norte de Madrid se le considera un poco la zona noble, ¿no? Una zona muy atractiva para la izquierda. Entre comillas siempre, ¿no? Sí, sí. No, sí. Nos miran como la aristocracia, ¿no? De la región y bueno, yo creo que aquí, pues como en otros barrios de Madrid, hay barrios obreros. Alcobendas se construyó desde unas bases obreras y un sector industrial que potenció que hubiese, bueno, pues todo lo que vino después, muchos gobiernos de izquierdas y durante muchos años además. Y bueno, se nos olvida que hay que movilizar también a esa parte del electorado que tenemos aquí. Entonces, creo que el acto era necesario, creo que fue bonito escuchar las palabras y las propuestas de nuestros portavoces estatales y de Juan Carlos Monedero, que es bueno, pues uno de los ideólogos de Podemos. Y fundadores. fundadores, miembro fundador. Bueno, fundadores hay muchos, pero bueno, sí que es verdad sí, que, pero uno de los que, quizá, que Monedero, ¿no? Sí, sí, sí, es un referente para nosotros y para nosotras, y la verdad que le tenemos pues cierto cariño por su importancia como persona generosa que es, ¿no? Uh-huh. Hoy nos contaba, antes de entrar aquí al estudio, Edu, ¿no?, que habéis tenido una anécdota, no sé si llamarlo anécdota, en el ayuntamiento de... Ha llegado un tipo, ¿no?, en plan sí, un poco agresivo, ¿no? Vestido de, no sabemos si entre militar y cazador. Era una mezcla con la Cruz de Caravaca. Un poco estrambótico. Uh-huh. No sé, tenía ganas de afiliarse a Vox. Parece que Vox no tenía la misma ganas de que este señor se afiliara. Y la ha pagado con nosotros y con nosotras y nosotros. Pues yo qué sé, pues lo típico, lo de los comunistas, vais a acabar con él. Pero esto dentro del ayuntamiento a voces, que vais a acabar con el país. Había un asesor de Ciudadanos y al final, creyendo que debía ser también de Podemos, pues también se ha liado con él. Ha estado entre intentarnos convencer de que abandonásemos el supuesto comunismo que él cree que detentamos y el insulto. Y al final pues se la han llevado. Y bueno, se ha ido haciendo el saludo fascista delante del ayuntamiento. O sea, pues un tarao, pero eso, claro. Ese tarao, pues claro, evidentemente un día de esto es un personajillo, un personaje, puede ser una anécdota, pero también te lo decía anteriormente. El diario de Alcobendas hace entrevistas, yo pido el voto para Pablo Iglesias, al igual que los demás partidos políticos. Si tú coges el Facebook del diario de Alcobendas y ves los demás partidos, no hay ni un comentario, por lo menos hasta esta tarde que lo he mirado, desde ayer, ni un comentario ni a favor ni en contra. Y ves el mío, ¿no?, en la entrevista, pues pedí voto por Iglesias y tengo una caterva, pues no puedo decir, donde me llaman, verdad que ha salido alguno defendiéndome, debe ser que me conocen a nivel personal, pero también se metían con Pablo Iglesias, pero gente humilde. Pero luego una caterva de gente que he ido mirando los perfiles y de luego de humilde tenía poco, ¿eh? Unos coches, una buena vida, como se suele hacer llevar, donde se me imputaba pues que no me lavo, bueno, cosas que evidentemente si me hubieran visto esta mañana hubieran visto, pero no los quiero en la ducha esta gente tampoco, ¿eh? O sea, eso también te lo digo, no los quiero en la ducha, pero bueno, un montón de... había alguna amenacilla, ¿no?, alguna amenaza, como que me van a hacer alguna visita y tal, uh-huh, de algunos, pues, lumpen, ¿no?, que también los hay, pero claro, eso es el trasfondo de una agitación. Uh-huh. O sea, esas personas no lo hicieron hace 2 años, alguien los ha agitado, uh-huh, o algo los ha agitado, o sea, no han venido agitados. Claro, cuando tú haces una, y te lo decía anteriormente, antes fuera del micrófono, aquí el problema, Vox es una parte del problema, pero Vox tiene el mismo porcentaje de voto que en Cataluña, donde no hubo tanta crispación así, como aquí lo conocemos. Hay otros parámetros de crispación en Cataluña que son estos. Aquí el problema es la señora Ayuso, el partido mayoritario que ha crispado la sociedad. O sea, ha hecho el trabajo que no te hace parte del mundo, lo hace Donald Trump, lo hace Jean-Marie Le Pen, lo hace Orbán en Hungría o lo hacen en Polonia. O lo hacen en Ucrania, que es un modelo que muchas veces omitimos, que parece que nos pasa desapercibido, y han prohibido 4 partidos allí. Borodva, que es un partido de izquierda, Partido Comunista Ucraniano, que era una fuerza, la tercera fuerza del país parlamentaria, un partido socialista, ¿no?, el Partido Socialista, pero que existe de Ucrania, de Natalia Vitrenko, y un partido que es minoritarísimo, ¿no?, como puede ser aquí el PCP o el PCTE, que era el Partido Comunista de los Trabajadores de Ucrania. Los han prohibido directamente. Esa es la democracia que han montado en Ucrania. Si uno oye a Vox, por ahí van los tiros. O sea, los tiros en el aspecto jurídico, de ilegalizar de ilegalizarnos. Bueno, ya ha habido alguno que ha dicho que había que legalizar Podemos, el comunismo, los independentistas, y el problema es que acaba también al final, hasta un partido socialista, le acaban, o socialdemócrata, aunque sea de izquierda, una socialdemocracia de izquierda, le acaban ilegalizando. Y ese es el modelo que no lo está aquí liderando Vox, lo está liderando la señora Ayuso. No sé si Sisa, que anda por Madrid y tiene más conocimiento que yo estos días, porque se está dando el trabajo y toda la actividad por Madrid, lo ha podido palpar quizás hasta mejor que yo. Sí, yo sobre todo lo que sentimos es la crispación que existe, ¿no? El aumento del odio, de la violencia y preocupa, ¿no? O sea, creo que también el hecho de que Pablo Iglesias sea candidato también ha agitado un poco el avispero y todavía sea mucho más duro el enfrentamiento hacia nosotros. Mm. Hay preocupación, claro, o sea, no todos los días se mandan balas a un candidato, un vicepresidente del gobierno, a una ministra, a un ministro y a la directora general de la Guardia Civil. Claro que hay preocupación, claro que hay crispación y creo que en nuestro caso hemos enfocado la campaña, bueno, pues a no permitir que se siga tolerando el fascismo con la salida de Pablo del debate de la cadena SER. Y a enfocar toda nuestra campaña a hablar de nuestras propuestas, no solamente a responder a los ataques que se nos están dando, ¿no? O sea, creo que la campaña en ese sentido está bien enfocada, que se está contraponiendo un poco nuestra forma de ver la política, de nuestra forma de gestionar con el resto de los partidos. Isabel Díaz Ayuso no ha presentado ni una sola propuesta todavía. La única propuesta que ha hecho es que en Madrid, si sales a la calle, no te vas a encontrar nunca más con tu ex. En vez de presentar propuestas, por ejemplo, para que las mujeres víctimas de la violencia machista se sientan seguras, pues no, esta mujer sigue emperrada en determinadas cuestiones que no le solucionan la vida a nadie, ni la libertad, ni nada por el estilo. Hay una estigmatización de Podemos. Esto hay que reconocerlo, de Unidas Podemos, ¿no? Tú hablabas ahora de la figura de Pablo Iglesias, luego si queréis retomamos un poquito con él. Pero yo creo que quizá, y decía yo al principio, que aquí estamos para decir palabras delante de un micrófono, ¿no? Aquí no usamos balas, no montamos gulags, ¿no? O sea, y entonces a mí me gustaría saber un poco, a nivel personal vuestro, ¿no? O sea, ¿por qué vosotros? Porque muchos ciudadanos de hoy en día tienen la idea de que alguien que sea de Podemos, pues no sé, es una persona malvada que se va a comer a niños, ¿no? A mí me gustaría saber por qué vosotros, por qué tú Isabel, por qué tú Eduardo, ¿no? ¿Por qué pertenecéis a Unidas Podemos, a Podemos, o por qué sois militantes y activos, ¿no? En esta estructura política. Bueno, pues la pregunta tiene miga, ¿no? O sea, yo, en lo personal, yo milito en Podemos porque sinceramente creo que me representa totalmente, ¿no? O sea, creo el proyecto, estoy totalmente convencida de que las propuestas que llevamos aglutinan la necesidad de poder ayudar a una gran mayoría social. Uh-huh. Estoy totalmente convencida de ello y, de hecho, creo que el trabajo que se ha hecho en el Gobierno del Estado, en parte todo lo vivido en estos dos últimos años, en este último año con la pandemia, si ha habido cosas que han mejorado un poquito la situación y han mejorado un poquito la vida de la gente, ha sido gracias a la cabezonería de nuestros representantes en el Gobierno, de nuestros ministros y de nuestras ministras. Uh-huh. Creo que ese es el sentir personal más importante, ¿no? Representa un poco, bueno, mi ideología de izquierda, representa el sentir mayoritario y sobre todo la justicia social. ¿Tú te has significado o quizás destacado en algún momento también como militante feminista, ¿no? Yo me imagino que esa es una de las razones también de estar en un partido, en una organización política como es Unidas Podemos. Totalmente. De hecho, posiblemente me vinculé al principio mucho más con Podemos por el carácter feminista que tenía la organización, ¿no? Y es el partido que para mí defiende el feminismo desde mi mismo punto de vista. Sabes que el feminismo, bueno, pues tiene bastantes corrientes, vertientes y pensamientos, y creo que se ajusta bastante a las líneas generales que yo defiendo. En el feminismo hay una idea, que es la idea de sororidad, ¿no? Y a mí me está gustando una cosa mucho en esta campaña, ¿no? Y es que nos están lanzando cuchillos entre unas y otras formaciones de izquierdas, ¿no? No sé si tiene que ver o cómo lo ves tú. Creo que que esa idea de pacto de no agresión entre las formaciones progresistas va un poquito más allá, va un poco con el sentimiento de responsabilidad de intentar acabar con 26 años de Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Es decir, entendemos que la única manera de poder cambiar eso, de poder sacar del gobierno a Díaz Ayuso con todo lo que lleva detrás, ¿no? Cifuentes, Aguirre y todas las corrupciones, juicios, tramas y demás que y tienen. Privatizaciones. Efectivamente. Lo más responsable es, desde ya, intentar tener un acuerdo de no agresión con el resto de formaciones uh-huh. progresistas. En tu caso, Edu, tú eres un viejo militante, no eres viejo, pero... Sí, un poco ya. No, pero es un viejo militante, yo me acuerdo de ti en tiempos hasta de Izquierda Unida, aquí en la zona, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que tú te has decidido, pues, en buena medida, dedicar tu actividad, ¿no?, al proyecto de Podemos? Pues... Mira, justamente este mes de mayo, hace 28 años, que hice la primera campaña electoral. Que llevas a decir la primera comunión. No, debo de dar una primicia, no he hecho la comunión. Lo siento, iré seguramente al cielo por otro motivo, pero no por hacer la comunión. Y hace 28 años, la hice con Izquierda Unida, efectivamente, la hice con Izquierda Unida. Mi abuelo Joaquín, era militante del PSOE, de la zona de Conde Duque, de San Bernardo, ya en el año 32-33. Mi abuelo Pablo, que era comunista como yo, porque yo nunca he negado, desde que leí a Carlos Marx con 14 años, pues me dice marxista, no voy a negar. Nadie de mi familia me dijo lo que tenía que ser. Uh-huh. Yo mismo me lo hice. Mi abuelo fue concejal también en Valle Torre del Jarama, que está aquí al lado, por el Frente Popular, por el Partido Comunista. Los dos sufrieron cárceles. Mi padre ya estaba aquí en el año 75 como el PSOE histórico. Entonces estaba dividido el PSOE en tres partidos: PSP, PSOE de Felipe González y el PSOE de Llopis. Y luego fue concejal de Educación del 79 al 87, concejal de Juventud, Protección Civil. O sea, lo he vivido. Mi madre también ha sido militante del PSOE, aunque ahora está en Podemos, porque ella decidió estar en Podemos en un momento determinado, que fue hace años ya del PSOE. Y bueno, ¿por qué estoy en Podemos? Porque creo que fue el 26, esto también es otra primicia, el 26 de diciembre del año 2013, todavía no era 2014, me llamó Urban una tarde-noche y me explicó una cosa que no sabía ni que iba a ser Podemos. Y yo, pues como ya me conoces, estábamos organizados fuera de... Teníamos nuestra propia organización, nuestro propio ámbito. Decidimos en su momento apoyar Podemos, porque, como he dicho, yo soy comunista, pero soy una persona en esto que creo en un proyecto unitario y democrático en este país, como el PC. O sea, si uno coge la historia del PC, la historia del Frente Popular, ya sé que a algunos le puede parecer eso el diablo, pero es que en el Frente Popular había liberales. Y algunos que eran como Portela Valladares, que habían sido ministros de Alfonso XIII, o Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura. Es la UNE, la Unión Nacional Española, todos contra Franco y la Falange, donde había personajes como Manuel Jiménez, que era... Una unión antifascista. En el año 42, que luego invadió el Valle del Arán, tal. Había personas de derecha que habían sido ministros de la CEDA. Luego la Junta Democrática, donde había pues también personas que no eran de izquierdas y había gente de derecha. O sea, la historia de aquí ha sido una lucha por la democracia en este país. O sea, aquí no hemos tenido... ¿Por qué? Porque no nos han dado otra que luchar por la democracia y seguimos luchando por la democracia. Por eso estoy en Podemos, porque quiero una democracia para mi país. O sea, que a ti te parece que Podemos es un partido... democratizador. Democratizador. Es el mismo proyecto y lo defendí. A pesar de que tú seas comunista. Sí, yo nunca he negado que soy marxista-leninista, nunca lo he negado, nunca. No sé si es exacto, bueno, no sé, cuestión de entrar ahora en una discusión de este tipo, ¿no? Pero no sé si es lo mismo ser marxista y ser comunista. Es decir, análisis marxista, ¿no? Como teoría de la historia, digamos. Alguien podría decir que Tomás Munzer es también comunista, Tomás Moro, San Just, claro. ¿No? Sí. Bebef, Jesucristo, por irnos a... Jesucristo, algunos dicen. O sea, el comunismo es una cosa y el marxismo es otra. Claro. Pero, evidentemente, yo soy un comunista del siglo XXI, donde los derechos de los animales, la ecología, el feminismo, que aquí hablaba la compañera Isa, pues lo hemos ido adquiriendo, cosas que Marx y Engels en su momento no analizaron. Claro. Y dialécticamente, y también me siento liberal. Yo me siento liberal de la España del trienio liberal, de la gloriosa, de la Segunda República. Es alma liberal porque vivimos en España. Liberal en el sentido, digamos, de los valores de la Revolución Francesa, en una palabra, ¿no? Revolución Francesa y tal. Entonces, me gusta provocar un poco llamándome marxista, pero... y que lo soy y utilizo como método de análisis, ¿no? Porque es un método de análisis, claro. Pero nosotros somos el producto de 200 años de historia de España. No podemos omitir la Segunda República, la lucha contra el franquismo, la lucha de las mujeres por la igualdad, no podemos omitir tampoco la gloriosa, cuando echamos a Isabel II, que luego siempre vuelven los Borbones, el trienio liberal, contra Fernando VII, los comuneros, no podemos omitir eso. Y yo soy el producto, como lo es Isa, como lo eres tú, como lo es mucha gente en este país, el producto de años y décadas de lucha diversa, y también del movimiento anarquista. Yo algunas cosas del movimiento anarquista también... las adquiero, ¿no? El amor libre, el no sé qué, el concepto de amor libre, ¿no? El que tiene la señora Ayuso, que por cierto, y ya con esto acabo, es fácil, ¿para qué va a leer uno a Kant y leerse 2.000 páginas de Kant si la señora Ayuso dice lo que es la libertad en dos palabras, que es ir al cine, a la discoteca. A tomar una caña. A tomar una caña y que no te encuentres a tu novio. Si te parece, hablamos de eso en un momento. ¿Podemos poner un poquito de música? Sí, sí, sí. Nos relajamos, ¿os parece? Y nada, y volvemos enseguida. Venga, genial. Ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo que ha vuelto el fascismo. Golpe en el costado de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado. Social. Salta ya a la calle y grita como un loco. Si estar en lo que hacia ti te sabe a poco. Únete que somos muchos más. Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar. Por los desahuciados, los discriminados, por la gente sin hogar. Por los refugiados, por nuestros ancianos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos. Persiguiendo la igualdad social. Saltas a la calle y grita como un loco. Si esta democracia a ti te sabe a poco. Que reparten bici por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán, por los sanitarios y los profesores, por los pobres y los desheredados, por el clima, por la biosfera, por el que duerme en un CIE, por el parado, por la que dobla el lomo fregando escaleras, por la Kelly, por la camarera y la madre soltera, por el que muere en aguas del Mediterráneo, por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán, por los que buscan dignidad en una fosa. Unidos les duele, pues saben que se puede. Unidos de nuevo, pues claro que podemos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos. Pues saben que se puede. Saltas a la calle y grita como un loco. Si esta democracia pues claro. Bueno, no lo hemos dicho, pero la primera canción que escuchamos antes es una canción escrita por Ismael Serrano, un poco ad hoc, ¿no?, para la campaña de Madrid de Podemos. Y esto que estamos escuchando es Corazones Rojos, ¿no?, de, bueno, pues de varios artistas. De Lulu, sí, sí. La verdad que esta canción ya tiene algún tiempecito y siempre que la he escuchado he pensado que es nuestra, debería ser nuestro lema, nuestra canción principal de campaña, porque bueno, refleja perfectamente el recorrido de Podemos. Uh-huh. Y la canción escrita por Ismael Serrano, bueno, pues es el apoyo del sector cultural hacia nuestra coalición, ¿no? Hacia nuestra candidatura. Y aparte de Ismael Serrano, ha habido otros como Carlos Bardén y Daniel Guzmán que han realizado unos cortos en apoyo a la candidatura para animar también a la movilización y al voto, ¿no? Hay incluso algunos que no eran directamente un apoyo a Unidas Podemos, sino, como dices, un apoyo a la movilización y al voto, en genérico, ¿no? Sí, eso es. Bueno, hablas de la campaña, ¿no? Vamos a hablar de vuestra campaña, de Unidas Podemos, de cómo va, cómo no va, qué expectativas hay. E incluso, aunque ya hemos hablado el otro día algo con Carol Alonso, también candidata de la lista en la que tú estás, ¿no? A lo mejor podemos dar alguna pincelada más, ¿no? De algún aspecto que a ti o a vosotros os parezca reseñable, ¿no? Bueno, la campaña, la verdad que desde mi punto de vista ha tenido como un antes y un después, ¿no? O sea, ha habido una pre-campaña y un inicio de campaña bastante clásico, ¿no? Pues actos, mítines, visitas a colectivos y demás. Uh-huh. Pero hay un punto de inflexión en el momento en el que Pablo se levanta de un debate electoral. Haya cambiado bastante el marco de toda la campaña, pero bueno, es verdad que la campaña está siendo bonita, el apoyo que se está recibiendo en todos los actos es brutal, en todos los actos está habiendo desborde, allá donde, además avisándolos con muy poquita antelación, como comentábamos antes con el caso de Alcobendas. Uh-huh. Básicamente se están notificando o publicitando los actos de un día para otro y aún así el apoyo que se está recibiendo es bastante masivo, o sea, bastante, se están quedando fuera muchas personas de todos los actos porque además con los protocolos COVID en los que estamos siendo bastante estrictos, pues no nos queda otra que decirle a mucha gente que no puede entrar en determinados sitios. Uh-huh. Hablabas de ese momento, ¿no?, que decías que es un punto de inflexión en la campaña, ese levantarse Pablo Iglesias del debate en la SER, ¿no? Claro, yo desconozco, y supongo que a lo mejor incluso tú también lo desconoces, si eso fue algo un poco pensado como para darle este punto de inflexión a la campaña, o sencillamente es un acto de dignidad ante alguien que se está riendo y cuestionando las amenazas de muerte que está recibiendo tú y tu familia. O las dos cosas. Yo, o sea, creo que Pablo Iglesias ya viene alertando de lo que está pasando con respecto al fascismo durante hace bastante tiempo. Lleva más o menos unos 2 años alertando de determinadas cosas y determinadas cosas que se van pasando por alto que las vamos normalizando. El acto de levantarse en ese momento, bueno, él se había enterado un rato antes de que, bueno, el día anterior había recibido las 4 balas en las que se amenazaban a su familia, a su madre, a su padre y a su familia en general. Y un ratito antes de empezar el debate se entera de que Rocío Monasterio no solo no condena esa agresión, sino que, bueno, pues básicamente no le parece hasta normal, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que creo que es un acto de dignidad sentarse, mirar a los ojos a una persona, pedir que condene una amenaza de muerte, que no es baladí, no es cualquier cosa, y que no se condene y levantarse de una mesa. Para mí sí que es un acto de dignidad, ¿no? Hubo otros candidatos que se quedaron en la mesa. Yo creo que lo ideal habría sido que lo hubiesen acompañado desde el minuto uno, porque al final el que se quedó solo en una sala esperando o defendiendo que con el fascismo no se puede debatir fue Pablo Iglesias, y hubo otros partidos que aguantaron una hora más para tomar esa decisión. Uh-huh. ¿Tú crees eso, Isabel, que con el fascismo no se puede debatir? Yo siempre digo la frase de Durruti, ¿no? El fascismo no se discute, se le destruye, pero quizás es demasiado anarquista en la rotundidad, ¿no? Pero sí que es verdad, hay muchas maneras de destruir el fascismo y creo que la palabra o determinadas actuaciones contra el fascismo también son válidas, ¿no? Hay gente que está en la posición de ignorarlos, de no hacerles más grande y de no darles voz, aunque sea para criticarles y me parece válida también. Y desde luego yo creo que ante un partido que no está condenando una agresión de muerte a otro político con el que va a competir electoralmente, creo que pocas palabras, poco debate hay, ¿no? O sea, cuando además el debate se iba a centrar prácticamente en ese tema. O sea, no estás debatiendo propuestas ni hablando de mejorarle la vida a los madrileños, a las madrileñas, sino claro, de centralizar el debate en una sola persona. Y de hecho, si observasteis, no sé si veríais luego el resto del, así llamémoslo, debate, ¿no? Pero todos fueron todos contra Monasterio, ¿no? O sea, que todos contra Monasterio significa que Monasterio es el 50% de ese debate, y eso es lo que no puede ser también, ¿no? Efectivamente. Que, por cierto, no entendí muy bien, claro, esto no nos afecta a vosotros, pero no entendí muy bien por qué no identificaban a Edmundo Val y a Monasterio con el gobierno de Ayuso, cuando han sido colaboradores necesarios de todas sus tropelías, ¿no? No sé. En fin, hablando de palabras, pues está la palabra fascismo, que se está utilizando mucho. No sé si se está incluso desgastando un poco su significado, ¿no? Lo mismo que han hecho los fascistas y los de la derecha extrema con la palabra comunista, ¿no? O sea, no sé, me parece que son cosas diferentes. Creo que tú hablabas ahora, Edu, de ser demócratas, ¿no? De querer democratizar, ¿no? De ser una fuerza que deriva de otras fuerzas de la historia. Tú eres muy, muy aficionado y muy experto en temas de historia y de memoria histórica, ¿no? Me parece que no se puede equiparar, no sé, me estoy desviando un poco, pero vamos, que creo que habría que explicar qué es lo que significa fascismo, ¿no? Bueno, Digo para que la gente sepa... Claro, el fascismo tiene unas condiciones y un marco nacional y contextual en cada país diferente, ¿no? En el español, por llamarlo así, en el Estado español, es más ese absolutismo, ¿no?, que viene de Fernando VII, ¿no?, que está muy... O sea, porque si hacemos un análisis comparando con el Frente Nacional es anti-OTAN, porque claro, es nacionalista, chauvinista francés, uh-huh, y no, evidentemente no quiere que Estados Unidos le intervenga en sus decisiones soberanas, ¿no? Eso sería un concepto, y es un concepto que se acerca más al fascismo que el nuestro. El nuestro es como ese absolutismo que de Fernando VII, que si tiene que llamar a los 100.000 hijos de San Luis para que vengan aquí a matar españoles, los llaman. Si tiene que llamar a la Legión Cóndor y tiene que llamar al cuerpo de voluntarios italiano de Mussolini para matar españoles, los mata por seguir controlando el poder. Eso es el Partido Popular, y porque está muy unificado. No digo que todo el Partido Popular lo sea, pero sí que hay vasos comunicantes entre el Partido Popular y Vox, de ese absolutismo de Fernando VII muy unido a la monarquía, que en un momento determinado, como han hecho en Ucrania, que lo decía anteriormente, las fuerzas conservadoras autoritarias de este tipo pues utilizan a los fascistas, a los nazis de verdad, contra los que ellos consideran no sus adversarios, sino sus enemigos. Y al final te puede pasar como en Alemania, que, o en Italia, que la monarquía, para sustentarse y que no cayera Italia en un gobierno socialista, que no comunista, ¿no?, porque era más socialista, pues utiliza a Mussolini, que al final se toma el poder. Utilizan en Alemania a von Papen, que era, todo el mundo sabe que era el partido del centro, y al final creen que van a manejar a Hitler, y Hitler es el que se hace con el control del poder en Alemania. Y eso en Ucrania ha pasado algo parecido, y ha pasado en Hungría y está pasando en Polonia. Entonces, uh-huh, es verdad que el nacionalismo polaco fascista puede, o conservador autoritario puede estar enfrentado al nazismo, pero tienen unas pautas comunes, claro, pero una idiosincrasia nacional diferente. Uh-huh. Y aquí Vox, para mí, es el heredero de la herencia de Fernando VII, y el Partido Popular igual, no quitaría uno otro, y del franquismo. A través del franquismo, claro. Claro, y sometido al dictamen de Estados Unidos. No nos olvidemos que hablan mucho de patria y soberanía, pero las bases militares no las comemos. O sea, un nacionalista de verdad diría, oiga, claro, aquí no quiero un ejército, ya tengo mi ejército, no necesito un ejército, claro, que me complemente aquí en mi estado, porque yo pero mando. Da la impresión de que lo que hay es una continuidad es decir, el hecho de que la transición no supusiese un corte con el régimen anterior, da la impresión de que es uno de los problemas que por lo visto, según cuentan los que están por Europa, están alucinando en Europa de que el Partido Popular, supuestamente un partido demócrata y de derechas, si es que eso democristiano, si es neoliberal, que eso es no sé, conservador, sí. Esté contemporizando con gente de que es, en mi opinión, y creo que es algo evidente, directamente, sencillamente fascistas, ¿no? Bueno, diría triunfista de Donald Trump, ¿no? Muy, muy parecido a Donald Trump. Evidentemente, Vox tiene elementos fascistas también. Bueno, sí, pero no son los mayoritarios. Digamos que el fascismo también se ha ido, claro, adaptando a la circunstancia. Es un fascismo, ¿no? Se va normalizando, como que, digo. Sí, ¿no? Pero es lo que digo. O sea, un fascismo jamonero. Jamonero, español, ¿no? El típico español, tipis Spanish. Sí, pero fíjate, o sea, el hecho de que la mentira se normalice como una herramienta política normal y corriente, como es que es la doctrina de Trump, Bolsonaro, Trump, Vox, Orbán. Y algunos sectores de la derecha del PP, como es, por ejemplo, Díaz Ayuso, ¿no? Me parece que es que el fascismo se está adaptando a unas nuevas herramientas, llamadas redes sociales y llamadas, el hecho de que todo el mundo, bueno, pues mira las redes sociales, la gente se informa por Internet. Y se han adaptado muy, pero que muy, muy bien a esa situación. No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, tampoco nos vamos a poner de analista, ¿no? Yo querría saber un poquito también cómo es vuestra campaña, en el sentido, o cómo es un poco el programa electoral de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? ¿Cuáles son las líneas maestras un poco de, o alguna que a ti te apetezca, Isa, resaltar? Uy, me lo pones muy, muy complicado. Bueno, yo creo que después de la situación vivida con la crisis sanitaria que hemos tenido, creo que cabe destacar que nos preocupa mucho la sanidad pública, que nos preocupa la educación, ¿no? Nos preocupan todos los servicios públicos y creo que eso necesita un refuerzo. ¿Cómo se refuerzan los servicios públicos? Invirtiendo dinero para mejorar. ¿Cómo se mejoran esos, cómo se recupera o cómo podemos tener ese dinero para invertir en los servicios públicos y hacer una educación y una sanidad de calidad? A través de los impuestos, ¿no? Aplicando los impuestos progresivos como uh-huh. venimos comentando durante toda la campaña. Hay determinadas cuestiones que reflejamos en el programa, como son los dentistas gratuitos, las gafas y demás gratuitas, porque bueno, lo dice Pablo durante toda la campaña, ¿no? Y lo dice también Jesús Santos, nuestro coordinador autonómico, porque mi hijo, mi hija no tienen derecho a tener la boca en perfecto estado, igual que la gente que vive en el barrio de Salamanca. Bueno, pues ese tipo de medidas creo que son las que diferenciadoras con respecto a otros partidos. Estamos pensando continuamente en los servicios públicos, estamos pensando continuamente en mejorar la vida de los madrileños y de las madrileñas. Y hasta ahora, en lo poco que puedo seguir de la campaña por televisión y demás, que es muy poquito, la verdad, no estoy bastante centrada en nuestra propia campaña, lo que estoy viendo hasta el momento es que en el resto de partidos no se están lanzando propuestas políticas ni se están proponiendo cosas para mejorar la vida de la gente, sino que es continuamente ataques hacia otros partidos y demás. Hay otro de los problemas graves que tiene la Comunidad de Madrid es el tema de la vivienda, ¿no? El Partido Popular ha premiado a los grandes tenedores de viviendas y a fondos buitres y entonces creemos que hay que ponerle solución al problema que tiene la juventud para encontrar vivienda, pero no solo la juventud, sino muchas familias de esta región. No puede ser que más del 60% de nuestro salario se tenga que destinar al alquiler o a las hipotecas. Tiene que haber algo intermedio que nos permita, además de tener una vivienda digna, como dice nuestra Constitución, poder vivir dignamente, ¿no? El resto del mes para... Bueno, pues... A mí hay una cosa que claro, cuando tú piensas en, no sé, en la pertenencia de clase en relación con el voto político, ¿no? Uno pensaría que esto es una pirámide en la que la base mayor pues son la gente obrera, trabajadora y gente, digamos, de los de abajo, los que no tenemos ni bancos, ni eléctricas, ni constructoras, ¿no? Y luego los que están arriba, ¿no? Yo pensaría en esos términos. Pero resulta que a la señora Ayuso y a los señores de Vox les van a votar personas que son obreros, como, o sea, gente, pues eso, que como lo que estoy diciendo, gente que está en las colas del hambre, gente que son mujeres y van a votar a gente que son machistas, a gente que no tiene donde caerse muerto, entre comillas, ¿no? Y van a votar a partidos clasistas y dirigidos por los muy ricos de España, incluso gente de determinadas etnias o razas, y que van a votar a personas racistas. Yo esto es algo que no termino del todo de entender y me gustaría saber vuestra opinión aquí. Es complicado. Bueno, hay veces que el discurso lo ganan unos o los ganan otros, ¿no? Y es difícil. Pero, ahí me he quedado en blanco, perdonad. Te comento, te digo una frase que escucho últimamente que tiene posiblemente que ver con esto, que decía alguien, analizando un poco todos estos neofascismos, sí, fascismo 2.0 y tal, tal, tal, que hablaba de el penúltimo contra el último, ¿no? Es decir, una especie de... El humilde contra el humilde. Sí, pero el humilde contra el más humilde todavía, ¿no? El penúltimo contra el último, ¿no? ¿Sabes? Me acaba de venir otra vez lo que iba a decir. Uh-huh. O sea, las guerras de discurso las pueden ganar unas personas o las pueden ganar otras, como iba diciendo. Pero es verdad que en el fondo, cuando ya preguntas sobre... ¿Qué presupuesto pensáis aplicar a determinadas políticas de las que estáis diciendo que vais a aplicar o cómo se va a desarrollar esto? Es vacío, es un discurso vacío, no hay nada pensado detrás. Es decir, hay algunos partidos políticos, bueno, pues lo que estás diciendo, que convencen a personas trabajadoras con la vivienda primero para los españoles, estas cosas que estamos diciendo, que se dicen, ¿no?, en algunos partidos políticos. Si rascas y les preguntas o te diriges directamente al partido político para preguntarles cómo se van a llevar a cabo esas políticas, no hay nada, no hay una base, no hay ni siquiera un estudio, ni cuánto dinero se va a destinar a esa política, ¿no? Entonces, bueno, pues el discurso queda bien, los votos claro, se los llevan, pero es que no se van a ejecutar después. El otro día hablaba Carol Alonso de cómo Ayuso en un momento determinado se da cuenta de que no tiene medios para combatir la pandemia, ¿no?, y decide apostarlo todo a la comunicación política. No a la gestión, sino a la comunicación política. Y como hay muchas personas que compran fácilmente el discurso de Pablo Iglesias y el gobierno socialcomunista y Pedro Sánchez, que es malvadísimo, ¿no?, pues rápidamente se ha hecho con los votantes. Esto claro, es una cosa llamativa. Es hablando, como con la hostelería, ¿no? Es decir... Claro. Te dejo tener abierto el local, a pesar de que las recomendaciones sanitarias me están diciendo lo contrario, pero no te estoy dando las ayudas que están destinadas para que se te den por parte del Estado, que se tienen que gestionar a través de la Comunidad de Madrid, ¿no? Es como un doble juego ahí, perverso total. ¿Cómo habéis visto vosotros, qué opináis? Tú antes apuntabas, Isa, de cómo la figura de Pablo Iglesias también suscita algún rechazo, ¿no? Porque, claro, esto que estabas diciendo tú antes, ¿no?, y comentábamos pues de la hostelería, ¿no?, o lo de Pedro Sánchez y los malvados que son los del gobierno central, solamente puede ser posible si hay unos medios de comunicación de tu lado, ¿no? Y claro, todos esos medios de comunicación llevan años intentando desmontar la figura de Pablo Iglesias, ¿no? Que le llaman el marqués, que le llaman el coletas, que le llaman no sé qué. El demonio. Pero históricamente, mira, Azaña, que no tiene nada que ver... Tiene algo que ver con Pablo, pero evidentemente era una persona más moderada, liberal, ¿no? Le llamaban el monstruo y le sacaban ya en los periódicos como El Debate, La Hora y tal, con la cara llena de granos, como así ya, muy inflado, claro, a Negrín, al presidente de la República, pues le imputaban, aparte de que se llevó el oro de Moscú, pues que le gustaba el buen comer, que le gustaban las jovencitas... Ya. Sí, a Federico García Lorca, un titular de la ABC, le llamaba, o no recuerdo de qué periódico de la derecha, Federico García Loca, en una errata sí, en la portada. O sea, sí, ¿no? Entonces, esta campaña de legitimar a la persona que está intentando modificar o que encabeza la modificación sustancial del país, ¿no?, en un sentido progresivo, ¿no?, y democratizador, como decía anteriormente, no es nuevo. Ya esto ya se hacía en los años 20, en los años 30. Es algo que la derecha autoritaria de este país lo ha hecho y lo hará. Entonces, Pablo es la misma víctima que le pasaba a Azaña. Claro, ya nadie claro, se acuerda de Azaña porque no estudiamos Azaña en los colegios, ni en los institutos, ni en nada. Pero Azaña, que era un escritor que se hizo presidente, pues ya le está, ya bueno, quizás peor que a Pablo. O sea, claro, porque se ve, pero es sí, lo mismo. O no es que acuerda de Julián Guita cuando le decían que es que gastaba mucho en agua. Todos sabemos como en el año 93, 94 le sacaban titulares que gastaba mucho en agua o que vivía en una vivienda en Arturo Soria, que era alquilada. O sea, quizás a lo mejor si hubiera vivido en una alcantarilla, pues a lo mejor Julián Guita sería hoy presidente del país, ¿no? Sí, lo habrían llamado rata. Claro. Sí. Al hilo de esto que hablábamos, me ha venido a la mente una frase, esto que hablábamos de cómo el obrero vota a la derecha, ¿no? Una frase que dice que es más fácil engañar a alguien que convencerle de que le han engañado. Y me parece muy, muy interesante la frase. No sé porque si me visteis, parece... bueno, una de las entrevistas que le han hecho a Pablo Iglesias precisamente estos días en el programa Buenismo es Bien, una de las colaboradoras del programa decía que su padre era de derechas, entonces que siempre que le llegaban memes al WhatsApp de Pablo Iglesias decía, mira, ves, es que mira cómo son estos de Podemos y no sé qué y no sé cuántos, hasta que sacaron una falsa noticia de que esta chica estaba liada con Pablo Iglesias y le llegó al padre y dijo, pero ¿y esto? Dijo, papá, pues esto es lo que pasa continuamente con todas las noticias que te van llegando sobre determinadas cosas. O sea, las fake news, los loafers, claro, los memes y demás, es muy difícil discernir a veces de lo que es cierto y de lo que no es cierto. Ayer mismo me pasó con una noticia y justo iba con Juan Carlos Monedero y me dijo... Si es casi hasta vosotros os vais a creer las cosas que dicen, ¿cómo? ¿No? Pues claro, un poco así, es complicado. Claro. Es complicado discernir a veces lo que es cierto. Entiendo que perdemos o gastamos muchísimo tiempo en desmentir todo lo que se dice sobre nosotros y nosotras y que tampoco es justo, ¿no? Que, no es justo, que tengamos claro. que estar más tiempo desmintiendo que haciendo trabajo totalmente político. Totalmente de acuerdo, bueno. Totalmente de acuerdo. Bueno, quedan 2 días de campaña, sé que estáis machacados los dos, reventados ya. Pero quedan estos 2 días en donde hay actos. No sé si tenéis alguna información de actos que va a haber. Bueno, pues esta tarde ahora mismo están en Vallecas. Hay un acto de cultura movilizado o organizado por el sector de la cultura. Es en la Plaza Roja. Bueno, pues es un sitio simbólico para hacer este acto y es un acto de apoyo del sector cultural a la candidatura. Va a haber acto mañana en Alcorcón, pasado mañana en Móstoles y ya el cierre de campaña que será en Vicálvaro también. El domingo por la tarde. El domingo por la tarde, efectivamente. ¿Tienes datos de horas, lugares? Sí, el de mañana en Alcorcón es en el Teatro Buero Vallejo, Móstoles es en un colegio Príncipe de Asturias y Vicálvaro, creo, hasta últimas modificaciones en el Parque de la Cuña Verde, en el anfiteatro. Pues Eduardo Andrada, muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí. No sé si quieres añadir alguna última idea. Pues nada, pedir el voto. Yo hacerle recordar a lo de mi generación y a lo más mayor de mi generación, que vieran cómo era Alcobendas en 1979, cómo había dejado la derecha, esta misma que viene, porque es la misma, cómo estaba Alcobendas sin asfaltar. Que viene o no. Que viene. Otra cosa que pase que entre, que vamos a impedírselo. Pero que recuerden cómo estaba el Parque Cataluña, que era un descampado, el Parque Picasso era un descampado, cómo por la calle La Mina ya no estaba asfaltado, ¿no? Cómo la calle Soria tampoco estaba asfaltada, cómo no había árboles en las calles. Que piensen cómo estaba Alcobendas, que no había colegios públicos, había muy poquitos, había el bachiller, el Antonio Machado, que era el general Crespo, y poco más, el bachiller Alonso López. Cómo hicieron el Parque Cataluña el 6 de diciembre, cómo hicieron, que era un pinar anteriormente, cómo hicieron el Tierno Galván, cómo no había ambulatorios. ¿Y eso lo hizo, dices? Lo hizo un gobierno del Partido Comunista de España y el PSOE, y el PSOE en Alcobendas. Que recuerden cómo estaba Alcobendas, cómo los chavales no juegan al fútbol y gracias a ese gobierno les pagaron las equipaciones para que pudieran jugar al fútbol. Muchos de esos que hoy van a votar, que recuerden que con 5, con 10 años, ¿quién le pagó su camiseta de fútbol? ¿Y por qué anteriormente con un gobierno de derecha no se le pagó esa camiseta de fútbol para que pudieran? Que recuerden aquello, a esos de mi generación y a las generaciones más mayores, el día 4 de mayo antes de ir a votar. Isabel, ¿tú cómo lo ves? ¿Alguna última idea que quieras decir? Bueno, pues como estábamos diciendo, Pablo Iglesias en toda la campaña ha repetido que se movilicen los votos progresistas. Yo voy a pedir el voto para Unidad Podemos sin ningún tipo de dudas. Creo que es muy importante seguir hablando con todas las personas que tengamos alrededor, que todo el mundo se movilice, que todo el mundo vaya a votar, porque el futuro de otra manera sería bastante peor, ¿no? De lo que hemos vivido hasta ahora. Pues muchísimas gracias a los dos, ¿no? A Isabel Rosa, ¿a candidata de Unidas Podemos, y a Eduardo Andrada, ¿no? Concejal de Podemos. Y poeta. Poeta en tiempos cortos. Bueno, y ambos ciudadanos de la calle. Por cierto, yo me he quedado con las ganas de preguntarte a ti, Isabel, como candidata y como coordinadora de círculos de Podemos, ¿tú ganas mucho dinero? No. ¿Puedes decir una cifra, por favor? ¿Ganar mucho dinero? Yo no llego, bueno, 1.000 euros. Uh-huh. Pero como, 1.000 eurista. Como trabajadora de tu trabajo, no como coordinadora de círculos. No, efectivamente. Es que es a donde quiero llegar, o sea, que mucha gente se piensa que alguien que está en la política se está forrando. No. Tú no te llevas ni un duro por hacer tu trabajo. Bueno, la familia Franco sí que lo hizo, ¿no? Algunos sí. En la familia Franco sí, ¿no? En algunos partidos, en algunos sectores. Y sobre todo... Sí, y el señor Abascal parece que también. No. Bueno, pues no me voy a hacer rica con esto. No te lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias. A vosotros. Salud. A ti.